¡Déjenlo estar sentado como un cadáver! ¡Con el poder del dragón! Vivo en torno suyo, su verdad original, su estado correcto, su madurez natural deformada. ¡Justo! ¡Justo! ¡Justo! ¡Justo más allá de toda razón! ¡Basura! ¡Basura! ¡Basura! Basura, sabiduría prefabricada, fallos hallados. ¿De dónde? ¿A dónde? ¿Por dónde? ¿De dónde? ¿A dónde? ¿Por dónde? ¿De dónde sacará tiempo para ser humano en un mundo ni como premio ni como castigo lo suficientemente grande? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! Fuera de su momento preciso, pierde el equilibrio. Demasiado placer, demasiado sufrimiento para que los sueños se vean transformados en algo que no son. Son, son, son, son, son, son, son. Su madurez informal, su forma inmadura, su adherido mundo intranquilo. ¿De dónde? ¿A dónde? ¿Por dónde? ¿De dónde? ¿A dónde? ¿Por dónde? ¿De dónde sacará tiempo? Espacio para dirigir. Puede ir, puede ir, puede ir a los lugares más oscuros de las profundidades y encontrar gente, gente, gente, gente, gente, gente, gente, gente, generosa. Solo se percibe música alzada hasta los más altos significados. Solo se percibe música alzada hasta los más altos significados. El tiempo no se fija, entonces agarra y perdura. El nacimiento y la muerte empatan, pero la máquina traspasa. El juego jamás acaba en las notas coloridos de la máquina razón. El mágico control del cuerpo. La máquina latido. La máquina latido. El fondo de la taza de té, pureza e inquietud, es lo más distante que puede volar de aquí a mileras. Que eran cuervos comiendo frente al espejo. ¡Bombé! Luego está la forma correcta de empezar a tomarte. La forma contraria a lo que haces con el tiempo es... Está usted en guerra consigo mismo. Está usted en guerra consigo mismo. La sinceridad es perfecta, no necesita demostraciones. El amor perfecto no ofrece garantías. ¿De dónde? ¿Por dónde? Poder encontrar alguien que haya olvidado las palabras. Toda esta extensión de la tierra, donde en un momento dado estás parado, de súbito desaparece todo aquello que no estás de hecho utilizando, de modo que en torno a tus pies se abre un abismo y quedas con nada sólido en ninguna parte, excepto justo, justo, justo, oh, justo debajo de cada pie. ¿Durante cuánto clima podrás usar lo que estás utilizando, nene? ¿Durante cuánto clima podrás usar lo que estás utilizando? Nene, ay, y un tiempo para huir. Nadie parece saber, no, lo inútil que es ser útil. Hay un tiempo para huir. Nadie parece saber, no, lo inútil que es ser útil. Y vos vendes versos al mejor postor. Y vos vendes versos al mejor postor. Place commercial. Yeah. Woo.